Vamos a hablar ahora un poco de cómics, historietas, historietistas, un poco del mundo del dibujo, el dibujo que cuenta historias, en particular de un autor, Jim Woodring. Jim Woodring podría ser el dibujante de historietas más importante de su generación. Así lo dice Scott McCloud, un importante editor del medio, y que nos cuenta que las historias de Jim Woodring, todas y cada una, son una obra maestra. Léanlas, reléanlas, vuelvan a releerlas. Cada célula de su cuerpo será conquistada y evocará este trabajo visionario. Jim Woodring, nacido en Los Ángeles en 1952, gozó de una infancia plena de apariciones y alucinaciones, incluyendo caras flotantes sobre su cama y monstruos de muy diverso pelaje. Tras abandonar prematuramente la universidad, abrumado por las visiones, pasó años trabajando como basurero, periodo en el que desarrolló un grave problema de alcoholismo. A finales de los 70, tras abandonar la bebida, comenzó a trabajar para el estudio de animación Ruby Spears, diseñando fondos y personajes. Participó entonces, según sus propias palabras, en la creación de algunas de las peores series de animación de todos los tiempos, con títulos como Mr. T o Rubik, el cubo asombroso. En 1980 comenzó a autoeditarse Jim, una antología de historietas, textos e ilustraciones, que a partir de 1986 siguió publicándose regularmente por Fantagraphics, otra editorial de historietas, con lo que pronto Woodring pudo dedicarse al mundo del cómic profesionalmente. No mucho después, comenzaba a publicar su obra más reconocida, Frank, de forma ocasional, y estas historietas se convertirían posteriormente en su trabajo más conocido. Jim Woodring ha realizado historietas para niños, ha trabajado como ilustrador independiente y como guionista para editoriales establecidas, además de ilustrar algunos programas informáticos. Nominado a varios premios, en 2010 los periódicos norteamericanos independientes le otorgaron un galardón muy popular, y recientemente su trabajo fue objeto de una amplia exposición en Francia. Durante varios años, Woodring anunció sus propias Jimland Novelties, novedades de la tierra de Jim, en las traseras de sus cómics. Eran estas juguetes, libritos y distintas rarezas, entre las que se podía encontrar un juego de patas de rana que conseguían nadar gracias a un pequeño motor, o un kit de huellas dactilares del propio Woodring, que el afortunado comprador podía dejar diseminadas por su hogar. Durante algún tiempo, también envió gratuitamente a aquellos lectores que lo pedían sus retratos en forma de jiva, es decir, sus almas, tal y como él se las imaginaba. En época más reciente, Woodring se ha convertido en un diseñador de juguetes muy popular y sus extrañas creaciones pueden verse en máquinas expendedoras a lo largo y ancho de Japón, donde ha conseguido un gran impacto. Su obra Frank ha sido animada en distintas versiones por distintos estudios de Japón y pueden disfrutarse estas creaciones gratuitamente en la plataforma de videos YouTube. Me parece que es más que recomendable acercarse un poco a vislumbrar esta obra de animaciones, un trabajo muy diferente uno de otro y que tienen mucho para contarnos. En YouTube podemos ubicarlo como Jim Woodring Frank. Frank es el título de esta historieta.